yo hacia mi laburo, esperando el colectivo. Una rubia se cruzó, manejando un deportivo. Nos miramos y enseguida dije, qué preciosa piba. Le hice seña y se paró, y al trabajo me llevó. Y cuando se despidió, a bailar yo la invité. Cuando el sábado llegó, y conmigo al baile entró. Qué sorpresa me llevé, cuando la saqué a bailar. Y me dijo muy sensual: no, este ritmo yo no bailo, esto a mí no me recopa, y yo me quiero sentar, que no sirva ni una copa. Ay, yo loco me volví, y le grité sin parar: chica cheta, yo no aguanto que te hagas la concheta, te recopa vos lo fino, a mí me recopa el vino. Chica cheta, yo no entiendo que te guste lo extranjero, mira qué distintos somos, por este ritmo me muero. Le hice caso y llamé al mozo para que venga a la mesa. Le ofrecí vino y cerveza y me dijo: por favor, yo solo tomo champán, incluso aquí no me lo dan. Ay, yo loco me volví y le grité sin parar: chica cheta, yo no aguanto que te hagas la concheta, te recopa vos lo fino, a mí me recopa el vino. Chica cheta, yo no entiendo que te guste lo extranjero, mira qué distintos somos, por este ritmo me muero. Chica cheta, chica cheta, chica cheta, chica cheta, chica cheta, chica cheta, chica cheta. Chica cheta, yo no aguanto que te hagas la concheta, te recopa vos lo fino, a mí me recopa el vino. Chica cheta, yo no entiendo que te guste lo extranjero, mira qué distintos somos, por este ritmo me muero. Chica cheta.